La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Campina Humahuaca, salud intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar Campina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa de Campina Humahuaca, Salud Intercultural, en este hermoso jueves 17 de junio del 2021, un nuevo programa de Campina Humahuaca Salud Intercultural. Transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del. Y aquí estamos desde la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2, en nuestra querida ciudad histórica de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, en Argentina. También estamos en vivo por la www.radioartística.com.ar. Está saliendo este programa radial de salud intercultural. Y le vamos a dar la bienvenida a las colegas que también estamos transmitiendo y está conduciendo y produciendo este programa tan maravilloso como es desde la enfermería, desde las enfermeras, despatriarcalizando y descolonizando la salud. Le damos la bienvenida a Carla Mijanjo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y en esta, ¿qué? 17 de junio, ya casi a mediados de mes. Y bueno, justo estamos platicando aquí con algunas hermanas que hay algunos territorios aquí de México. Sarita, te cuento y les cuento allá en Humahuaca que está lloviendo aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente no está lloviendo, pero está el clima pues bastante agradable para disfrutarlo con el cafecito, ¿no? Con el mate que ustedes toman y con los demás tecitos que se apetecen en esta noche. Y pues muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Ya saben que nos pueden sintonizar desde radioartística.com.ar y también nos pueden sintonizar allá por la radio La Ejuteca en México. Así es que por aquí nos estamos escuchando y hoy pues un programa muy ameno, Sarita. Hoy tenemos una invitada también de aquí de México, de una comunidad de Tuxtepec. Y bueno, en un momento ya se las vamos a presentar, pero muchas gracias por estarnos sintonizando desde Argentina, Chile, Colombia, México, que ya se ha internalizado la radio, Sarita. Es cierto, ¿no? Un poco ya está sumando más colegas, más amigas, más hermanas de diferentes países a este hermoso programa que lo vamos haciendo más hermoso todavía desde las palabras, ¿no? Y sentires de nuestras hermanas latinoamericanas enfermeras. Y qué bueno, Berenice, bienvenida también a la radio, al programa radial. Seguramente vamos a estar dialogando toda la noche y también las otras hermanas que se van sumando al programa, vamos a ir compartiendo muchas palabras, sentires, por ahí un poco acercándonos acá en Humahuaca, en el hemisferio sur, de Alitiraimi, ¿no? Una celebración que bueno, tiene que ver con esta vuelta del sol, ¿no? Con esta salida y con este recibimiento que se hace al Tata Inti, ¿no? En este nuevo año y en este nuevo ciclo de andino, ¿no? Así que vamos a conversar un poquito sobre esto, vamos a tratar de comunicarnos con Yachacruna, quien de alguna forma también él siempre ha participado de este programa. Siempre nos ha brindado sus conocimientos, es un sabio, hombre sabio, ¿no es cierto?, que practica y promueve, ¿no?, la salud intercultural, la medicina tradicional, no la salud intercultural, sino la medicina tradicional, reconociéndose indígena, ¿no?, de acá de Humahuaca, así que eso hace posible que podamos conectarnos y tener su palabra, sus saberes en este día y en este tiempo tan especial como es el Inti Raymi. Así que también le vamos a agradecer a todas las colegas que estuvieron presentes y que estuvieron participando y compartiendo y escuchando la palabra y en un conversatorio en el que estuvimos hoy día, en el encuentro de salud intercultural también de las colegas y hermanas de la Universidad de La Matanza. Ya lo vamos a estar comentando con respecto a este lindo espacio, ¿no?, que se hizo y bueno, que hubo una participación de muchas colegas y también un hermano de Bolivia que estuvo allí presente, médico tradicional como es Carlos Méndez, escuchando y también bueno, agradecido por su presencia en este espacio. Vamos a ir a un tema musical para comenzar ya a compartir y darle la bienvenida a Berenice y a otras hermanas que ya también se están conectando al Meet. Estamos por Meet también transmitiendo, conversando nosotras, encontrándonos por Meet y transmitiendo por la radio artística. Seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Miro a la gente buena, así se sabe todo, del todo y de todos, porque así está todo claro. Vengo de un lugar sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, trayendo palabras sabias y secretos del desierto. Llevo un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el cuerpo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que canta, constelación bastó pa' subir. Soy la mujer del día, bastó pa' subir al cielo. Soy la mujer que canta, soy la mujer del día, constelación guarache, constelación bastó pa' subir. Thank you. morir un poquito para llegar a tu lado. Viejo, dejaste esta tierra aprovechando mi ausencia. Y si muero cada día es porque te ando extrañando. Quiero que sepas que hoy canto y en tu nombre festejando. Recuerdo esos asados, tu pueblo y los amigos. Vuelvo a morir cada día y yo te sigo extrañando. La pena me anda buscando y me la voy esquivando. Sé que en mi alma se aloca, aunque me voy escapando. Estas coplas yo te canto. Ahora no juegan con los juegos que dejaste. Te dijeron hasta pronto y se quedaron mirando. Y si mueren cada día es porque no están jugando. Quiero morir un poquito para llegar a tu lado. Viejo, dejaste esta tierra aprovechando mi ausencia. Y si muero cada día es porque te ando extrañando. La pena me anda buscando, voy esquivando. Sé que en mi alma se aloca, aunque me voy escapando, porque te sigo llorando y estás complacido. Se aloca, aunque me voy escapando, porque te sigo llorando y estás complacido, te canto. Bueno, seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Estuvimos escuchando a Tajo, ¿no? Un tema de interpretado por este grupo musical de Bolivia. Y vamos a ir allá a la presencia y a la participación también de una hermana de México. Bueno, Carla, te doy la palabra para que ya la presentes. A Berenice. Así es, hermanita Sarita, pues muy contentas de recibir aquí a Berenice Juan Martínez. Bueno, ella un poco contextualizándolas, pues ella es de Oaxaca, también del sur de México, de una región de Tuxtepec, que ella en un momento nos platicará un poco más de allá de su región, de su comunidad, pero ella en forma general, pues ella es maestra y doctora en ciencias en enfermería, y también es profesora investigadora de la Universidad de Papaloapan, ahí en la misma región. Y hoy la hemos invitado a platicar con nosotros porque ella trabaja también desde su propia identidad como indígena y también desde este quehacer de investigación que desarrolla ella dentro de la profesión de la enfermería. Y le hemos invitado a platicar sobre estas violencias que pues han vivido, hermanita Sarita, las mujeres indígenas de estas comunidades del sur de México, específicamente quienes han o cursan con el VIH. Entonces es un tema pues bastante doloroso, un tanto, ¿no? Un poco también de reflexión, de crítica, de análisis, más allá, ¿no?, de mirar todos estos aspectos médicos que son necesarios para estas mujeres y para todo este tipo de personas que cursa con esta enfermedad. Pero sí, más allá de ello, pues es analizar también todas estas estructuras de violencia por las que atraviesan ellas. Así es que pues es un gusto tenerte, Bere. Muchas gracias por estar acá. Y pues te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo que nos cuentas de Tuxtepec por allá? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carla. Sarita, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, se te escucha. Qué bueno. Hola, un gusto. Sí, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Carla, Sarita, por esta invitación que me han hecho. Y yo de verdad estoy muy, muy contenta de estar en este espacio con ustedes. Y bueno, también pues platicándoles un poquito del clima de acá de Tuxtepec. Pues está lluvioso, bastante pues acogedor el ambiente, ¿no? Porque los que conocen Tuxtepec saben que es una zona muy calurosa, y por aquí también está Margarita acompañándonos. Gracias, Margarita, por estar aquí. Y sabe ella que aquí es un clima sabroso, ¿no? Que es, le llaman tierra caliente porque de verdad parece una sauna en tiempo de calor, y ahorita estamos disfrutando estos días que ha estado lluvioso. Y bueno, se ha vuelto así fresco para nosotros, ¿no? Que ya con 20 y tantos grados ya nos estamos muriendo de frío. Entonces, imagínense ustedes que están allá en zona más fría, ¿no? Como Sarita, que está en una zona más fría. Y un poquito nada más para contextualizar lo que acaba de mencionar Carla. Estoy ahí en la Universidad de Papaloapan, que es un sistema SUNEO de universidades de aquí. Es único en aquí en Oaxaca, y bueno, ahí llevo poco tiempo, unos 3 años más o menos, apenas voy a cumplir 3 años en la universidad. En la investigación no llevo tanta trayectoria en la investigación, sin embargo, a partir del posgrado que realicé en la Universidad de Guanajuato fue que me empecé como a ahondar más en estos territorios, ¿no?, de la investigación. Y bueno, Carlita y Sara, y bueno, al principio cuando inicié con esta cuestión, ¿no?, de qué fenómeno elegir, yo no estaba, ni siquiera me atravesaba por la mente, ¿no?, estudiar estas cuestiones de violencia. Yo iba más por un estudio cuantitativo, ¿no? Yo quería ser una investigadora muy buena en la investigación cuantitativa, pero de pronto cuando empecé a revisar la literatura y hacer la revisión del estado del arte, yo quería hacer una intervención, sí quería trabajar con mujeres indígenas, pero mi postura más, me inclinaba más por la investigación cuantitativa. Pero gracias a las maestras que estuvieron ahí acompañándonos en esta formación del doctorado, y que le agradezco mucho a la doctora María Elisa, que es de Colombia, le mando saludos hasta Colombia. Y cuando tuvimos estas discusiones, ¿no?, ¿por qué elegir tal fenómeno? Y cuando ella preguntaba de dónde éramos, y entonces le llamó mucho la atención cuando yo en unos espacios que no era dentro del salón, le comenté que era pues de Oaxaca y que pertenecía a una etnia, ¿no? A una etnia indígena y que hablaba la lengua indígena y que hablaba chinanteco. Entonces ella me decía, ¿y por qué no haces algo más inductivo? Bueno, dice, tienes una riqueza tremenda ahí, ¿por qué no haces algo más inductivo, más cualitativo? Y fue que empecé otra vez a hacer ese revoltijo en la revisión de la literatura y entonces fue como ahora me envolví en estas cuestiones de violencia, ¿no? Porque yo no me esperaba eso, ¿no? Nunca me pensé ni me vi estar envuelta en estos, como dice Carla, en estos enredos de la violencia. Claro que toda mi vida he vivido la violencia, ¿no? Desde niña, por ser mujer indígena, por cuestiones de etnia, de color de piel, pero yo no me había confrontado tanto, no me había puesto a pensar tanto en estas cuestiones de violencia, ¿no? Que se viven desde estas cuestiones de etnia y de color de piel. Entonces fue así como que fue como empecé a ¿cómo llegó a mí este fenómeno, Carla y Sarita? Yo no, o sea, en mi vida yo iba con otra cosa, ¿no? Para el doctorado y salí con otra cosa diferente, ¿no? Entonces, de verdad que el estar ahí, pues yo me puse a leer más y cuestiones de violencia que yo todavía no comprendía, ¿no? Todo ese entramado que se vive en las comunidades indígenas y sobre todo el que pues eran mujeres, como dice Carla, que las atravesaba este fenómeno de VIH, ¿no? Que no solamente vivían esta violencia por ser mujeres, sino también por vivir con este fenómeno de VIH. Entonces, yo tuve que pues tomar unos diplomados de género, pero aún no me quedaba claro esta complejidad que viven estas mujeres. Y entonces fue que conocí a otras amigas de ¿cómo se llama? De aquí de Argentina, por cierto, Sarita, que también fui a una parte de Argentina a presentar una parte del artículo de la tesis, y fue que las conocí a ellas, pero yo necesitaba más para entender la violencia. Me acuerdo mucho de la doctora Jessica, que ahora Jessica está con nosotros en el grupo, Carla y Sarita, ella está con nosotras ahora. Yo quería forzar la violencia hacia una teoría de enfermería, ¿no? Me acuerdo mucho, me decía ella, pero Bere, es que no es por ahí, pero a mí tenía yo todavía los ojos vendados, ¿no? Quería yo a fuerza meter el fenómeno de la violencia a una teoría de enfermería. Hasta que después, ya tomando cursos de diplomados con unos amigos en la Ciudad de México, que también son una comunidad que quiero mucho, y que también durante el doctorado me sentí muy cuidada por esta familia, que también yo los considero como mi familia. Y hasta entonces fue que fui como que se me fue desvelando, ¿no? Esa cuestión de cómo entender esta violencia y también leyendo más sobre estas que lo pone Carla sobre la mesa, ¿no? Sobre estas cuestiones de ¿cómo se llama? De feministas que han hablado sobre la violencia, pero de una postura de colonial, ¿no? Entonces, y fue así como me fui metiendo más a estos enredos, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy trabajando, cultivando esta línea, les digo, todavía estoy, no soy una experta, pero sé lo que quiero ahora trabajar con estas, con esa comunidad de la cual me alejé tanto, ¿no? Me alejé tanto por estas cuestiones que nos han colonizado, ¿no? De esta enfermería tan occidentalizada y que siento que me alejaron tanto de mis raíces, de mi comunidad, de mi tribu, ¿no? Sí, qué interesante, Bere. Ay, perdón, creo que Sarita iba a decir algo. Sí, no, está bien. Muy, muy interesante porque me hacía recordar, ¿no? Por ahí esto de cómo debemos también tomar otras herramientas, ¿no? El hecho de de tomar, por ejemplo, un diplomado con respecto de género, sobre la perspectiva de género o sobre qué es género, ¿no? En definitiva. Y eso te quería preguntar, ¿qué aspectos primeramente viste en estos diplomados de género y que después te llevó a ver otras perspectivas dentro de género, ¿no? Como lo de colonial que me decías. Primero, ¿qué es lo que te qué viste o qué es lo que lo tomaste de eso y qué es lo que te pareció crítico, ¿no? O que podías darle una crítica en el tema de género. En ese diplomado, Sarita, ¿cómo se llama? Se vieron muchas las cuestiones, por ejemplo, de cómo se entrecruzan las violencias, ¿no? Que no solamente, por ejemplo, no se vive nada más la violencia de una forma aislada, sino que hay un entrecruce, como por ejemplo las violencias sexuales y van entrelazadas con la violencia psicológica, la violencia económica. Y esa era una de las cuestiones que a mí me ayudaron mucho en esta parte de la construcción de la tesis, Sarita. Sí, bueno, es que estaba pensada esperando que Sarita comentara. Sí, me parece muy interesante varias cosas que decías, Bere, como antes de entrar de lleno al tema, ¿no? Lo que me comentaba Sarita también es muy interesante en el sentido que la misma investigación, cuando entras o partes también de un fenómeno, que bueno, en un momento también te voy a consultar un poco sobre lo del fenómeno, la parte de que surge también de algo que tú vives, que tú sientes, y que justo eso te lleva como a explicar no solamente una cuestión de salud o un aspecto relacionado con una comunidad, con un sector, sino que más allá de ello se confronta contigo misma, ¿no? Porque creo que eso es algo que desde la investigación muchas veces se puede decir que no parte de esta neutralidad en la que de cierta forma tú decías, no sabía cómo hacia dónde quería exactamente, pero sí sabía que quería una comunidad indígena, ¿no? Por lo mismo que una surge de ahí y tienes como que esta necesidad de explicar tanto algunas cosas que tú viviste como también dar una explicación o darles, que no es también propiamente decir lo correcto, ¿no? Porque ellos tienen su propia voz, pero sí es darle una voz desde la academia, ¿no? Porque ciertamente la academia pues es un dispositivo bastante fuerte de poder que permite realmente de cierta forma pues visibilizar, ¿no? Estas violencias en las comunidades o replantear las situaciones de salud pues también a partir de sí desde lo académico, pero un tanto con este que tú utilizas esta palabra, ¿no? Este entrecruce con la vida y la experiencia de las personas, ¿no? Entonces me parece interesante porque surge como una cuestión de la academia, de la investigación, pero en realidad es parte de una investigación que te estás haciendo a ti misma, ¿no? Y creo que eso es algo sumamente importante y por eso es que te metes también lo que decías ahorita, ¿no? Te metes a ciertos diplomados, te metes a ciertos cursos que también te permiten dar una mayor explicación más allá de un producto, ¿no? Que muchas veces podemos concentrarnos en terminar un producto, publicarlo, hacerte SNI y todo lo que desees, que es la parte más académica, pero más allá de ello, pues te surge este interés por conocer y eso creo que Bere, yo te quería preguntar como dos cosas antes de ya entrar de lleno como a las preguntas, a la reserva también que Sarita te quiera preguntar algo más antes de entrar de lleno ya al tema. Yo te quería preguntar dos cosas como para contextualizar a las personas un poco a qué le llamas fenómeno, ¿no? Que eso también sería importante porque pues nos escuchan personas de varias partes y a lo mejor aquí lo que le llamamos fenómeno en Argentina lo llaman de diferente forma, que es también la riqueza del lenguaje. Y lo otro es cómo llegaste al VIH específicamente, ¿no? Porque ya tenías claro la población, tenías claro un poco lo que querías hacer, pero este tema específicamente de cruzar estas dos grandes vertientes, que es las violencias junto con el VIH, ¿no? Esas dos preguntas que te quería hacer, Bere. Carla, bueno, para los que nos escuchan hasta Argentina y otros territorios, bueno, cuando aquí en México nos referimos al fenómeno es como, ¿no?, en la investigación cualitativa, ¿no?, que es más de una cuestión como más cercana a los informantes, ¿no?, como a estas personas, las que nos van a dar ese regalo valioso de las entrevistas, ¿no? Como en la investigación cualitativa, que es más inductiva, más cercana a estas personas, entonces le llamamos fenómeno, sobre todo porque esta cuestión, ¿no?, tan del VIH, ¿no?, que lo hemos medicalizado tanto, ¿no?, decir, bueno, portadores de VIH, ¿no?, que los términos los hemos medicalizado tanto, o sí, ¿no?, por la cuestión tan occidentalizada que nos han sembrado en la enfermería. Entonces, en ese sentido me refiero yo al fenómeno, Carla y Sarita. Y la otra cuestión que preguntabas, Carla, que cómo fue cruzar esto, VIH y violencia en estas mujeres, ¿no? Esta cuestión, como tú lo dices también, yo creo que es también muy cercana a lo que vivo en el hospital, ¿no? Por la cuestión de que las personas, nuestros hermanos y hermanas indígenas que van a estos hospitales y veo cómo viven estas violencias, ¿no?, tan crudas, ¿no?, estas violencias institucionales por el color de piel, porque no es lo mismo vivir VIH y ser de piel blanca, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia, lo veo con nuestros usuarios que van ahí, y entonces por eso fue mi inclinación hacia esto, Carla, ¿no? Y también revisando esta cuestión, ¿no?, de la literatura, que no había tanto acercamiento hacia esto, porque si bien es cierto, se han hecho muchas investigaciones, pero pocos se han atrevido como a hacer este cruce, ¿no?, como esta, complejizar estos fenómenos, y sobre todo porque son comunidades, ¿cómo se llama?, indígenas, que no cualquiera puede entrar a sus territorios, ¿no? Y algo que antes que se me olvide, ¿no?, contarles esta, como esa cuestión, que yo lo tenía como muy aquí presente. Yo decía, bueno, para mí va a ser muy fácil entrar a estos territorios de ellas y de ellos, porque soy una mujer indígena y a pesar de que estoy estudiando el doctorado, o sea, mis facies, mi fisionomía, pues son parte de ellos y va a ser muy fácil la entrada a esos territorios, pero oh, sorpresa, ¿no? Me di cuenta que esta cuestión tan occidentalizada que hemos vivido, bueno, sobre todo yo, entonces como hasta la forma de hablar, ¿no?, me ha ido pues alejando de ellos, y entonces eso fue una barrera para mí el entrar al trabajo de campo, y yo pensaba que iba a ser muy fácil. Yo decía, yo lo tengo todo ganado, porque para empezar, soy una mujer indígena, entonces conozco la lengua, conozco sus costumbres y va a ser muy fácil, pero oh sorpresa, no fue así, Carla y Sarita, fue algo que también me confrontó. Dije, bueno, entonces en los diarios de campo yo escribo esas partes también, que tengo un pendiente ahí, ¿no?, como escribir esas notas de campo, como a veces uno piensa que como son poblaciones indígenas va a ser fácil por ser una persona indígena, ¿no? Y no es así, Carla y Sarita. Sí, totalmente coincido contigo, Bere. Coincido contigo porque efectivamente a veces estas posturas un tanto con las que entras, a pesar de surgir de los territorios, siempre llevas pues también pegado, ¿no?, a tu pensamiento, a tu cuerpo, ¿no?, a tu forma de sentir y vivir, pues también esta colonialidad más europeizante, y que pues te lleva a cierta forma a mirarlos como sí sujetos, como o sea, sí, ¿no?, los ves en cuanto personas, pero al mismo tiempo los ves como sujetos de investigación, sujetes, y en esta parte pues creo que entra siempre el investigador o la investigadora con esta mirada un tanto de querer explicar, ¿no?, lo que realmente tienen que explicar ellos, y creo que sí, a todos nos pasa definitivamente, aunque vayas y te prepares para ello y partas un poco de estas deconstrucciones, pero aún así se entra, ¿no?, a la comunidad con este poder, ¿no?, de aún así pensando que vas tú a estudiar al otro, ¿no?, que creo que eso es algo que también entra un poco en estos temas. Pero igual y podemos abordar en un momento también un poco estas dificultades, que sí me gustaría que ahondáramos en esto, no sé qué digas, Sarita, pero sí me gustaría ahondar también en estas dificultades, cómo las resolviste, que eso es importante. Y no sé si Sarita quiera preguntar algo antes o nos vamos a algún tema musical. Sarita nos es la que nos sí. guía aquí en esta hora. No, está, qué interesante todo lo que nos está relatando también y en su experiencia y en este trabajo tan importante que realizó y que está realizando Berenice. Sí, como para darle el espacio, ¿no? También de esto de elaborar las respuestas y nosotros las preguntas, también vamos a ir a un tema musical y en un minutito vamos a conversar también este otro tema que habíamos propuesto, ¿no? Que tiene que ver con el Inti Raymi, con Yachak Runa, porque después ya no nos va a poder atender, así que lo voy a llamar y seguimos conversando también con Berenice. Así que vamos a un cortecito y enseguida volvemos en Salud, Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Ay, me perdí. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Humahuaca. Salud Intercultural. Tata Jumberan. Salud Intercultural. Tajiknubotunuranes. Jampina Humahuaca. Salud Intercultural. Ya chanquicho pitaj canqui. Hay en guarmicuna cacurja. Hay en jaricuna cacurja. Patun suyucuna cacurja. Echa yuyas paja. Cuyacungi. Pin cañiquita. Ya chaniri puneiquita. Manana tinicho tijrachita. Aguas pachay punchauta. Hawas pachay punchauta, hawas pa kiyari puchkan, mimas pañu jamanta huktuta, para piripuku uchkan, para piripuku uchkan. Hawachkan chichanke ayata, hawachkan chichanke ayata. Can you take it ayata? How much can you take it ayata? Punchauta wada. Mananga tinicho tigraichita, hawas pachay punchauta, hawas pachay punchauta. Seguimos en Jampino Humahuaca y vamos a cortar un ratito ahí el tema musical que estamos escuchando y que, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con estas celebraciones y con nuestros rituales andinos, ¿no? Y como habíamos hablado hace rato, ¿no?, sobre el Inti Raymi, una celebración y un ritual que nos acontece y que nos atraviesa como pueblos originarios andinos. Y estamos en comunicación con Yachak Runa, quien nos va a contar un poco qué significa para los pueblos andinos el Inti Raymi y bueno, y también la celebración que se va a realizar en nuestras localidades. Hola, Yachak, ¿cómo estás? Hola, Sarita. Qué gusto de nuevo estar en contacto contigo, estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Te cuento que estamos, saliendo también por, aparte de la radio artística, ¿no? Estamos conectados con Hermanas de Colombia, en MIT, y de México, ¿no? El programa como que tiene una extensión ya latinoamericana, así que te están escuchando las hermanas desde otros países. Y están también conectadas, estamos haciendo por Meet. Ya en otro momento también vamos a ver si acordamos para que estés también en el Meet. Mientras tanto, esto, ¿no? Queríamos que vos nos dé la palabra con respecto a esta celebración. Bueno, nuevamente te agradezco porque la verdad que estos temas y más que tiene que ver con nuestros antepasados, nuestros abuelitos ancestrales, como yo siempre lo digo cariñosamente, es muy importante que se siga difundiendo y bueno, lo que estás haciendo, que tu programa ha crecido, así que con mayor razón, al llegar no solamente a nuestra tierra, sino trascender las fronteras. Así que bueno, Inti Raymi es una palabra que para entenderla en su profundidad la tenemos que traducir al castellano, o por lo menos tratar de interpretarla para que se entienda qué es lo que hacía nuestro antepasado, y estoy hablando de algo de más de 500 años, porque hay que diferenciar un poco, porque lamentablemente los 5 siglos de colonización ha hecho un desgaste, ¿no? Y cambios incluso en nuestras costumbres. Así que bueno, yo lo que quiero compartir es esto, lo anterior a la llegada de los colonizadores. Raymi, la palabra Raymi, si la traducimos así directamente, sería fiesta. Ahora, como aquí, además del idioma coloquial, se tenía idiomas sacerdotales, ahí está lo potente, ahí donde tenemos que buscar. Raymi sería una conexión a lo sagrado. Entonces, ya de arranque, estamos diciendo, wow, esto es algo profundo. No se está refiriendo a una fiesta que podemos hacer, qué sé yo, una fiesta de cumpleaños, no. Esto es una conexión con lo sagrado, que a nuestro antepasado le caracterizaba la felicidad, la alegría, el amor, porque eso era el buen vivir. Por eso que, para traducirlo al castellano, hay que aclarar eso, porque si no decís, fiesta, bueno, me voy a enfiestar, no. Esto es una conexión con lo sagrado. Y ahora vamos a la otra parte, la palabra Inti. Si bien lo han traducido al castellano como sol, y no está mal, pero eso era para el idioma coloquial. El coloquial es el que estamos, por ejemplo, haciendo nosotros ahora, de comunicación. Sí. Para el idioma, o los idiomas sacerdotales, no solamente tenía ese concepto de decir que es una estrella el sol, no, sino que tenía que ver justamente con lo espiritual. Una interpretación al castellano significaría el sol más brillante del mediodía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no se están refiriendo a el sol, sino a la luz, al brillo. Entonces ahí, si unimos las dos palabras, nos damos con que este es un ceremonial donde yo tengo sagrado, ¿sí? Un ceremonial sagrado, donde yo tengo que unirme con lo brillante. Ahora, uno podría preguntarse, y bueno, a ver, ¿qué sería brillante? Esto me lo hizo una pregunta hace un tiempo atrás, una alumna, la más pequeña que yo tengo, me dice, ya, ¿qué es el brillo? Bueno, le digo, lo que yo te voy a decir no es exactamente el brillo, pero ya sería el primer peldaño hacia la luz, hacia el brillo. Brillo sería que en todas las cosas que yo haga, lo que sea, estudio, trabajo, viajo, sí, lo que sea, lo cotidiano, me tiene que dar como mínimo, pero mínimo, sería alegría, felicidad, paz, armonía, amor, equilibrio interior. Por eso que a eso le llamaban nuestro antepasado Alguien Causay, más conocido como el buen vivir. Claro, ahí tiene sentido decir buen vivir, si yo tengo todo eso. Porque si no, pasaría a ser una palabra bonita nada más, decir buen vivir. Y uno puede decir, bueno, ¿y quién puede vivir así bien? Bueno. Entonces, estos ceremoniales ancestrales, era, y sobre todo porque en la parte astronómica, significa que estamos entrando a un ciclo nuevo. Por eso que era el año nuevo, y sigue siendo el año nuevo andino. Entonces, en un comienzo de ciclo, ellos no hacen como la cultura occidental, que bueno, llega primero de enero y todos están enfiestados y que ni se acuerdan ni su nombre porque están ardidos y todo. No, acá no. Si yo me quedo perdido, no tengo brillo. Yo tengo que comenzar un nuevo ciclo con alegría, con paz, felicidad, pero consciente. Para que si yo estoy trabajando, ese trabajo sea algo tan hermoso que yo estoy haciendo, que, bueno, de lo que sea, si yo voy manejando el auto, que eso sea tan hermoso. Entonces ahí podemos darnos cuenta por qué nuestros antepasados fueron una cultura brillante. Justamente, ¿eh? Brillante. Porque ellos siempre estuvieron bien presentes y lo llevaron a la práctica. Eso. El brillo más grande que se conoce en el sistema solar es el sol. Sí. Por eso que lo comparaban con el sol, no estaban refiriéndose al astro rey, sino que en la vida cotidiana que yo tenga, tiene que ser Alguien Causay. Y es más, no solamente se quedaron con ellos, ellos apostaron a más. Es el Summas Causay, que lo escucho muy poco decir en las comunidades. Sí. El Summas Causay, Summas significa hermoso. O sea, si ya alguien que significa bueno, ya estamos hablando de decir que quién puede tener un buen vivir, es decir, Summas es hermoso, va mucho más allá del alguien. Claro, se puede lograr eso si yo entiendo que cuando arranca un ciclo, en este caso es el año nuevo, pero por ejemplo, un ciclo nuevo podría ser mi cumpleaños. Un ciclo nuevo puede, por ejemplo, podría ser arranco la semana. El ciclo nuevo podría ser yo arranco el día. Me levanto y ya comienzo un ciclo nuevo de día y lo tengo que hacer con brillo. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar, porque eso es la vida que ellos tenían, nuestro antepasado. Totalmente. Que lamentablemente se ha quedado truncado con la colonización. Pero creo que ya es hora de que lo recuperemos. Exactamente. Y es una forma, ¿no? En esta fecha de esperar el sol, ¿no? Una forma también de recuperar y de replantearnos, ¿no? Este espacio, ¿no? De brillo que vos planteás ya, ¿no? Ahí en esta ceremonia de también ser, ¿no? Seres brillantes para poder emanar eso, ¿no? hacia todo a nuestro alrededor. Qué importante, ¿no? Este reflejo que se puede dar, ¿no? Y en este momento y en esta época también donde pareciera que todo y es, ¿no? casi evidente, donde todo está, digamos, muy en depresión y en oscuridad, ¿no? Creo que ¿cuántos años planteamos de nacimiento de este ciclo de Año Nuevo Andino? en este 21 sería, ¿no?, de junio. Bueno, porque vos me estás preguntando con respecto al calendario, ¿no es cierto? Calendario, sí. Bueno, excelente la pregunta, porque si nosotros vamos a analizarlo desde la ciencia, los arqueólogos, ellos dijeron que, y dijeron así, que los incas gobernaron, estuvieron como unos 100, 200 años, o sea, le dieron muy poco tiempo, ¿sí? Porque dijeron que, bueno, de la noche a la mañana salieron y aparecieron ahí y ya está. Lo que desconocen es que aquí, en el Tahuantinsuyo, era una forma de vida distinta a la cultura occidental, donde, por ejemplo, si yo estoy viviendo en una región y yo ya al analizar cómo está la tierra, porque con sabiduría eso es lo que hacían, y veían que la tierra, por su ciclo, tenía que descansar. Entonces, si tiene que descansar, porque ya no, ¿para qué le voy a estar sembrando y poniendo más cosas, haciéndole hacer trabajar a la tierra? Si ya es tiempo, su ciclo es de descanso, entonces la dejaban descansar. No eran ávaros que decían, no, yo la sigo explotando y no me interesa. No, no, ellos la dejaban descansar y se iban a otro lugar. Entonces, en otro lugar comenzaban otro ciclo, pero eran las mismas personas que estaban antes aquí y que después se fueron, porque así como pudieron vivir y hacer sus casas y convivir con la naturaleza armónicamente aquí, lo pueden hacer en cualquier otro lugar, porque su forma de vida era así, con una conexión con la madre tierra, bellísima. Totalmente. Entonces, acá o allá lo pueden hacer, bueno, entonces cambiaban, se iban. Eso no lo conoce la ciencia, y creen que aquí, claro, cuando la dejaron, esta tierra, creyeron que se desapareció y que, bueno, ya está, no existieron más y se perdieron, ya no existe. Y de pronto, de la noche a la mañana, surgió otra cultura, no. Así que, teniendo en cuenta esto, que no lo saben los científicos, los arqueólogos, nosotros aquí en el Tahuantinsuyo tenemos miles y miles de años. Totalmente. Hay un mapa que se encuentra en Cusco, que, bueno, los hermanos, si nos están escuchando allá del Perú, sí, y que lo tienen ahí a mano, pueden viajar a Cusco, en la Plaza de Armas hay una iglesia que la han hecho arriba de un templo nuestro, ¿sí? El Coricancha. El Coricancha, sí. Bien, además de estar ese templo hermoso, ahí está guardado, ¿sí?, que lo tienen los curitas, hay un mapa tallado sobre relieve, donde es un mapa, ya está reconocido, el mapa chamánico de la humanidad. Bueno, ese mapa se pierde en la noche de los tiempos. ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Se pierde en la noche de los tiempos, decís? Se pierde en la noche de los tiempos porque es tan antiguo que no se lo puede datar, se pierde en la noche de los tiempos. Claro. No sabe quién lo han hecho. Uh-huh. Entonces, la verdad que si uno tendría que ponerle cálculos de tiempo, y tendríamos que hablar de eras y eras. Claro, totalmente. Ahí, sí, es... hay que, obviamente, esos cálculos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ciencia, ¿no?, que por ahí también uno los persigue, así como que nos queda instalado, ¿no?, que tenemos que todo calcularlo. Entonces, no sé, ¿cuántos años será que tenemos que esperar el sol, ¿no? Cada mañana, porque es la noche más larga, ¿no es cierto? Que es lo que se plantea, ¿no? Entonces, ¿cuántos años que se viene realizando este ritual, ¿no? O esta espera, o esta ceremonia. Entonces uno siempre se pone en esa posición, pero si lo vemos de la forma que vos nos decís, Yacha, obviamente que sería incalculable, o casi como que tampoco para qué calcularlo, ¿no? También todo lo que... Exactamente, no tiene sentido ponerme a calcular. Lo importante de esto es la enseñanza de esa sabiduría que nos dejaron nuestros abuelitos ancestrales. Es decir, yo tengo que conectarme con lo sagrado, brillar, para obtener una vida hermosa aquí en la tierra. No como nos han hecho creer, ¿sí?, religiones mediante, que esto es un valle de lágrimas y que venimos a sufrir. Es cierto, así es. Bueno, Yacha, te agradezco muchísimo que me hayas atendido, que nos haya atendido. Las chicas no te pueden hacer preguntas porque están en el Meet, así que no. Después en otro momento te vamos a invitar para que estés en el Meet también y podamos conversar más. Son colegas enfermeras que también estamos planteando la salud intercultural desde diferentes países y bueno, no, este tejido que se va realizando y creciendo y obviamente que bueno. Presente siempre la medicina tradicional, el reconocimiento de nuestras ancestras, de nuestros pueblos originarios. La última pregunta, ¿dónde vas a realizar la ceremonia? Si se puede decir, o lo vas a realizar o no, o qué actividad se va a hacer? Bueno, yo estoy en dos eventos con respecto al Inti Raymi. Uno se está realizando el día sábado en forma virtual. Uh-huh. Es un congreso, el congreso del Inti Raymi. Uh-huh. Es libre y gratuito, se va a transmitir por YouTube. Sí. Quien quiera participar, porque claro, utilizando la tecnología, no importa en qué lugar del planeta esté, y si se va también hacia la luna, si tiene internet, nos podría llegar también a ver. A través de mi Facebook, busquen Yacha Runa, se conectan conmigo y yo, sin ningún problema, le paso el enlace para que puedan el sábado a las 4 de la tarde arrancar la transmisión. Y aproximadamente va a durar como hasta las 8 de la noche aproximadamente. Claro, hay ahora que hacer los ajustes porque ya al ser saliendo de Argentina no podemos hablar del mismo horario, ¿tú? Entonces habría que hacer los ajustes horarios de cada país. Sería las 4 de la tarde hora Argentina. Bien. Arrancaría hasta las 8 de la noche más o menos hora Argentina. Bien. Ese es uno. Y el otro es un ceremonial que voy a realizar principalmente con alumnos y alumnas en las cuales me han elegido a mí como su maestro y que venimos ya de hace varios años en este camino. Y vamos a hacerlo en un sitio de mucha energía. El punto estaría más o menos entre lo que sería la localidad de Reyes y Yala. ¡Ay, qué lindo! Sí, ahí, por investigaciones que he realizado, son puntos de mucha energía, así que ahí vamos a realizar, ese va a ser en vivo, en directo, o sea, vamos a estar ahí, ¿no? Haciendo el ceremonial, no va a ser online, y lamentablemente no lo voy a poder transmitir por internet porque no hay señal. Vamos a estar en un lugar donde rodeado de montaña y bueno, totalmente en contacto con la madre naturaleza, y ahí ya no llega señal. Exactamente. Bueno, entonces bueno, vamos a promocionar desde acá, desde el programa, le invitamos a todos y a todas a participar en estos dos eventos. En uno será en forma virtual y en el otro en forma presencial, en el Facebook Yacha Runa, y si no, bueno, nos piden por teléfono, por los contactos de nuestras redes, tu contacto, Yacha, y estaremos ahí conversando y compartiendo. Te agradezco, claro, muchísimo. Sí, porque le puedes pasar mi número de WhatsApp a los hermanos, a las hermanas que quieran, y yo les voy a contestar, les voy a pasar el enlace. Bueno, muchísimas gracias, Yacha. Un abrazo enorme, siempre vos ahí dispuesto a compartir tus saberes y tus conocimientos y tu buena energía, siempre ahí. Vamos. Gracias. Muchas, pero muchas gracias a vos por nuevamente invitarme a tu hermoso programa. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo de luz, por supuesto, y un gran abrazo de luz para todos los hermanos y hermanas que están ahí ahora conectados, aunque yo no los conozca, pero igual, los abrazo a todos. Ya la vas a conocer a las compañeras y hermanas de indígenas también de nuestros pueblos de acá de Latinoamérica. Muchas gracias. Hasta pronto, Yacha. Hasta pronto. Tinkunakama. Bueno, ahí estuvimos en diálogo con Yacha Runa, invitándonos a esta hermosa ceremonia que se produce, se realiza, ¿no?, para el Inti Raymi. Muchas gracias, Chachak, y bueno, no sé, ahí quedamos también en seguir, ¿no?, este diálogo con las hermanas, con Berenice. Carla, ¿qué te pareció? ¿Se escuchó bien? Sí, hermanita Sarita, la verdad es que pensaba en varias cosas mientras hablaba el hermano, y principalmente lo que destaco es este aspecto de la luz, que también hablaba él, pero también lo pensaba desde esta parte también, desde este concepto en que la luz pues realmente brilla para todos, ¿no? Y que no es desde un ente tan individualizado como también lo tenemos nosotros, ¿no? Porque a veces lo llegamos a recontextualizar y a reconceptualizar desde un aspecto más individualista, ¿no? Más egocentrista, más un poco etnocéntrico, ¿no? Pensando en este brillar para mí mismo, ¿no? Y por mí mismo, y te olvidas un poco de toda estas personas que también son parte de ese brillo, y que eso lo pensaba un poco desde que lo decía el hermano, ¿no? Que a veces lo llegamos a reinterpretar y que no es la misma interpretación que le damos ahora actualmente en Occidente, ¿no? Y esto de la tierra, que definitivamente yo creo que nuestros pueblos indígenas tienen esta conexión con la tierra tan maravillosa, que es algo que él decía, no lo entienden ni los científicos, pero no solamente los científicos, ¿no? No se entiende ya desde esta conceptualización, desde esta colonialidad del pensamiento occidental, de poder tener esta relación con la tierra, y por eso es que se defiende también, por eso es que a veces hay que morir por la tierra, porque está esta conexión en verla como una madre justamente, ¿no? Y que no hay que expropiarla, que no hay que estarla, incluso en este extractivismo se mira como una violación a la tierra también, ¿no? Que tampoco se ha tratado desde este concepto como un ente violento para la madre tierra. Y también incluso el tema que maneja Lorena Capnal, que es de Guatemala, esta hermana, me encanta lo que ella dice, del feminicidio terrenal, que también es muy interesante hablar de él, porque igual tiene que ver con la tierra, ¿no? En este defender con la tierra, pues las mujeres son violentadas a través de un feminicidio en esta defensa de la tierra, ¿no? Entonces es como súper, súper interesante toda esta conexión que hay desde los pueblos, y que definitivamente, como decía el hermano, se ha perdido, pero tenemos que recuperarlo. Muy interesante, hermanita, yo creo que hay que invitar al hermano para platicar un poco más de esto, ¿no? Porque sí, súper, súper interesante. Y pues, no sé, yo creo que continuando con Bere en el tema, que sí nos dejó mucho al hermano, pero igual y continuando aquí con este tema de Bere, que también nos lleva a esto, regresar al origen, al Pachacuti, ¿no? Que yo creo que eso también es parte de, y pues ver un poco siguiendo, ¿no? con esta entrevista y esta emoción que nos deja el hermano, te quería igual comentar un poco si nos puedes platicar también lo que tú has, o los resultados principales que tú destacas, ¿no? en tu investigación, no tanto desde esto que tú decías, ¿no? Desde esto cuantitativo, desde esta objetividad que se le da al proceso de investigación, sino más bien desde que a ti, ¿no? Que a ti te impactó también dentro de todo este resultado, que eso es lo importante, que nos gustaría escucharte, Bere, un poco desde tu sentir y pensar también. Gracias, Carla. Sí se escucha, ¿verdad? Es que, pues te decía que está lluvioso aquí y de repente la conexión se vuelve pues débil, ¿no? Espero que sí se escuche. Sí, y muy interesante lo que decía, no sé el nombre del hermano, no sé cómo su nombre, pero muy interesante, ¿no? Yo también me metí mucho en esta cuestión que él describía, ¿no? Pero volviendo al tema de la violencia, las violencias que emergieron de ese trabajo etnográfico, porque fue un trabajo etnográfico, mucho trabajo de campo, que me costó mucho, mucho trabajo entrar ahí con ellas, ¿no? Que me decías en otro momento podemos platicar como esta parte del trabajo de campo. Pero las violencias que más impactan en la vida de estas mujeres, pues es la violencia de pareja, ¿no? La violencia de pareja, hablando de violencia sexual, de violencia psicológica, que ellas, si bien es cierto, ellas no lo identificaban como tal, ¿no? Porque una de ellas decía, bueno, es que cuando él, porque ellas decían, ¿no? Cuando él tiene intimidad conmigo, pero pues soy su esposa y debo de acceder a sus deseos, ¿no? Decía una de ellas, pero ellas no lo veían como una violencia sexual, ¿no? Lo veían más como el deber ser de la mujer, y bueno, ellos no, esta violencia como que era más invisibilizada para ellas, pero la violencia económica era un poquito más, como más visible para ellas, esta violencia económica, la violencia también institucional salió ahí, se visibilizó en estas narrativas de estas mujeres, la violencia institucional, la violencia comunitaria, cómo ellas viven este fenómeno de vivir con VIH, ¿no? No es como aquella mujer que tiene cáncer, ¿no? Que tiene sus redes de apoyo mucho más amplias, porque todos nos sentimos empáticos con ellas, ¿no? Por esta cuestión que está viviendo, pero con estas mujeres en particular, el vivir con VIH, este fenómeno de vivir con VIH se vive en silencio en estas comunidades, ¿no? Porque no puedes, decían ellos, ¿no? Decían ellas en esas entrevistas, yo no puedo contárselo a todo mundo, decía, porque me decían ellas, ¿no? Porque tú sabes, decían, si aquí es un pueblo chico, infierno grande, decían ellas, ¿no? Si lo sabe mi comadre, ya lo sabe toda la comunidad. Entonces, eso es un fenómeno que se vive en silencio, ¿no? Cómo lo viven ellas y estas también, cómo la comunidad, ¿no? Va complejizando más estas redes de apoyo de estas mujeres, porque ellas no pueden acceder a estos apoyos, ¿no? Que les llega, decían ellas que les llegan los DIP, porque ellas, por el hecho de vivir con VIH, ellas se sentían aisladas, y entonces no era común que ellas salieran a todos los eventos, ¿no? Por todos estos imaginarios sociales que se van construyendo alrededor del VIH, ¿no? Entonces ellas también se limitaban por esa parte. Entonces, y bueno, también el caso que me impactó mucho es el de una mujer, ¿cómo se llama?, que dejó su tratamiento antirretroviral porque la comunidad empezaba a sospechar de ella. Decía, ¿por qué sale tanto esta mujer? Seguramente está engañando al marido. Y entonces el esposo se enojó y decía, ya no quiero que vayas por el tratamiento porque la comunidad empieza a murmurar de mí, empiezan a decir que tú me estás siendo infiel, y entonces ya no quiero que vayas por tu tratamiento, ¿no? Todas esas cuestiones se complejizan tanto, Carla, Sarita, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a ese tratamiento antirretroviral, que por cuestiones de género, pues por cuestiones socioculturales, cómo complejizan este derecho a la salud de estas mujeres, ¿no? Pues esas, no sé, son muchas las cuestiones que salieron ahí, pero así a grandes rasgos, eso fueran como las violencias, ¿no? La violencia de pareja, la violencia institucional. Y que uno piensa, Carla, que por el hecho de ser enfermeras, médicos, y que no violentamos a esas mujeres porque sabemos los mecanismos de transmisión, pero, oh sorpresa, ¿no? Nosotros somos los que más violentamos a este tipo de población, y sobre todo, ¿no? El hecho de ser mujer, aparte de ser indígena, y aparte de vivir con VIH, y eso lo discuto ahí, ¿no? Que ahí se complejiza esta cuestión que viven estas mujeres, no solamente por el hecho de ser mujer, sino también por su color de piel y por hablar un idioma diferente al de los profesionales de la salud. Sí, qué interesante, Bere. Yo, bueno, tengo muchas, se me surgen muchas cuestiones, ¿no? Y muchos aspectos que se tienen que ir analizando más en profundidad, pero se me ocurría y quería preguntarte también si ellos realmente lo nombran como VIH, ¿no?, como SIDA, ¿cuál es como este nombramiento, estos imaginarios que tú detectaste también con respecto a estos conceptos más culturales, ¿no?, sobre la propia enfermedad? Porque tenemos entendido que esta es una enfermedad pues más de la modernidad, ¿no?, que se insertó en el lenguaje de las comunidades, y que de cierta forma pues algunos también en esta interpretación de esta enfermedad pues también tiene mucho que ver, ¿no?, cómo la conciben, la imaginan, ¿no?, piensan que se desarrolla, que se contagia, ¿no? Eso que me parecía como muy interesante, ver, no sé si nos puedes platicar un poco esto que tú detectaste también dentro de este trabajo. Sí, fíjate que ellos lo nombran como SIDA, de hecho no lo mencionan como VIH, y le dicen SIDA, ¿no?, el hecho de que alguien tenga viva con esto, dicen, bueno, ahí viene, o ahí está la que tiene SIDA. Y cuando ven a una de ellas, me acuerdo mucho, decía, dice, hay un muchacho aquí, dice, que yo también sé que tiene SIDA, decía ella, ¿no? Dice, yo no lo visito porque nos hemos cruzado ahí, dice, en Capací, porque vamos por el tratamiento, pero ninguno de los dos dice nada, no podemos decir que tenemos SIDA, porque la comunidad de rato nos va a, a, a, a discriminar, nos va a sacar de la comunidad, dice, de hecho no quiero vivir, dice, una situación que vi una de un pueblo, dice, que pues casi casi la queman porque tenía SIDA, pero lo nombran como SIDA, Carla, no lo nombran como VIH, no lo nombran como SIDA, y entonces el tener SIDA para ellos es una enfermedad de, decía ella también, de locos, ¿no? Seguramente anduvo de loca con otro, dice, mientras el marido estaba en trabajando y pues ella andaba de loca, por eso tiene SIDA. Pero es así como se nombra en las comunidades, sobre todo aquí en esta región, Carla, no lo ven como VIH, no lo ven como ya que la del SIDA, que es para nosotros que ya quien tiene ya las manifestaciones, ¿no? Hablando de una forma más medicalizada, pero es así, ¿no? Es así como ellos lo ven en su cotidianidad. Sí, Bere, y fíjate qué curioso, Bere, porque, o sea, bueno, no curioso en el sentido que cause admiración, sino un poco como hacer esta caracterización, porque justo hablamos que este concepto pues ha sido más de la modernidad, ¿no? De estas enfermedades que devinieron después de la colonia y mucho tiempo después, ¿no? Estamos hablando de los 90 casi, y que parece ser que esta construcción ha sido netamente la comunidad, pero en este sincretismo y del que tú hablabas, ¿no? De este imaginario desde lo biomédico, y justo a pesar de que, como tú bien lo decías, nosotros tenemos claro cuáles son los mecanismos de transmisión, en nuestro imaginario como profesionales persiste esa idea de plasmar y de reproducir, ¿no? Este esquema de significación, pensando que el VIH o el SIDA, ¿no? Ya propiamente, ya como enfermedad, pues se transmite a través, o mejor dicho, por una persona que es promiscua, ¿no? Que creo que desde ahí es como que se empieza a reproducir esta idea de la promiscuidad, que en la comunidad no lo manejan así, pero claro que ha llegado esta hibridación a la comunidad, ¿no? Y que netamente podremos decir es de la comunidad, pero es de toda una sociedad mexicana que todavía persiste ese imaginario de mirarlo así, ¿no? Y yo lo veo que en la reproducción de las academias, lo miraba apenas hace un tiempo en una clase de medicina que escuchaba que le daban a unos estudiantes y les decían eso, ¿no? O sea, el VIH es de los homosexuales, ¿no? Primeramente estás estigmatizando a una población, ¿no? Y de ahí el VIH es una enfermedad que va a ser por promiscuidad, ¿no? Entonces, netamente, ahí tenemos como dos grandes estereotipos que construimos desde la medicina y que después tenemos nosotros mismos que combatir, ¿no? Con esos estereotipos que nosotros mismos creamos, ¿no? Porque no es este fenómeno que surgió en la comunidad, ¿no? Y propiamente es algo que llama la atención y que me interesaba ahora que tú lo mencionabas, porque nos parece muy lejano, pero en realidad es muy, muy cerca, ¿no? Y está muy adherido a nuestro imaginario. Pero sí, justo lo que tú decías, ¿no? El término, que es muy interesante, y cómo lo conciben en la comunidad. Y otra cosa, Bere, yo en lo que también distinguía, ¿no? Un poco en las comunidades también que yo he trabajado y que donde yo he habitado, el tema de la migración, ¿no? Que también creo ha sido uno de los fenómenos que ha sido como, no el detonante, no podemos decirlo desde este término determinista que no me gusta, pero sí ha sido como un impulsor, ¿no? El propulsor de estos contagios de VIH entre las mujeres indígenas, porque la mayoría de ellas pues son artesanas o se dedican a la tierra, pero salen propiamente a vender sus productos y regresan a su comunidad, ¿no? Son muy de la comunidad y que en este sentido, que tampoco podemos decir que ellas no puedan tener otro tipo de relaciones, ¿no? Pero sí que en la mayoría de estas comunidades se ha dado el VIH, la transmisión de VIH por la migración. No sé si en la comunidad en la que tú estabas es similar el caso, ¿O qué fue lo que tú distinguiste más ahí un poco en este concepto de la transmisión, ¿no? Un poco desde lo biomédico, ¿no? Sí, Carla, fíjate que justo eso te iba a comentar, pero qué bueno que lo tocas en esas entrevistas. También ellas mencionaban que sus esposos, pues la mayoría de sus esposos, como es una zona, sí es productiva, pero tú sabes que la producción de los de, de, que ellos producen, pues no tiene el valor, ¿no?, que debería de tener, y entonces ellos se van hacia otros estados del norte y van hacia esta que le llaman cosecha de espárragos y otro tipo de manzanas, y entonces ellas durante las entrevistas me comentaban esta parte. La mayoría de ellas, Carla, fíjate que fue contagiada por sus esposos, precisamente por este proceso de migración que se da en esas comunidades. Ellos se van por un tiempo, por unos meses que dura la cosecha de esto, ya sea de espárragos o de manzana, o de uvas también. Entonces, ellos tienen algunas prácticas de riesgo. Una de ellas me confió y me decía, bueno, es que su patrón, pues sus mismos patrones les realizan como ellos están encerrados ahí, ¿no? Durante el tiempo de la pizca, ellos están encerrados, pues no tienen, no salen. Entonces, los mismos patrones, esta informante, decía, ellos mismos le llevan mujeres para que ellos se alegren, dice, se alegren la vida. Entonces, ellos pues no tenían contemplado esta protección, vamos, no tenían prácticas de riesgos, y al regresar pues contagiaron más bien a sus parejas, ¿no? Entonces sí está muy marcada en esas tres comunidades que de donde son las informantes, que por cuestiones éticas, Carla y Sarita y las que nos acompañan al público, pues no puedo develar el nombre de esas comunidades, sobre todo porque es un fenómeno muy álgido, ¿no?, muy sensible, y que también cuidé mucho esa parte, ¿no?, para no vulnerarlas más de esta violencia que de por sí ya vivían. Entonces sí, Carla, está muy marcado esta cuestión de la migración, y que es algo que también ahí lo plasmo en la tesis, que las políticas públicas no han aterrizado como esa cuestión, ¿no?, de estas prácticas que se viven en esas comunidades, porque piensan que los hombres indígenas no tienen digamos prácticas de riesgo, porque son más hogareños, ¿no?, y esa parte como que está todavía invisibilizada en las cuestiones de salud pública. Sí, eso es muy cierto, Bere, y realmente algo que ese día platicábamos con otra investigadora que tú conoces, ¿no?, a Karina. O sea, creo que pasa lo mismo como el tema del narcotráfico. Este tema también de las violencias a las mujeres indígenas está abordando desde esta punta, como decía Karina, de esta punta del iceberg, sin tomar en cuenta otras subjetividades que también están interiorizadas en cada una de estas mujeres, y que desde ahí deberíamos de trabajar nosotros como enfermeras, como profesionales, ¿no? Porque pensaba esta se puede decir subjetividad tan clara, ¿no?, en la memoria y en la historia de las mujeres, también de mirar la fidelidad, ¿no?, del hombre también, que creo que eso pasa en las comunidades que siguen concibiendo, ¿no?, las mujeres que los hombres les van a ser fieles, que la parte del condón, ¿no?, como veía en algunos otros estudios que también leía en algún momento, que también ellas tienen este imaginario de que el uso del condón, por ejemplo, también, que muchas, ¿no?, no nada más de las comunidades, pero igual ellas que es como una práctica no fiel, ¿no?, al esposo, o sea, que es un poco más desde estas construcciones también un tanto, sí, que vienen desde épocas antiguas, pero que también es necesario, ¿no?, ponerlo sobre el tema de discusión, y que creo que ahí está como una cuestión también insertada, ¿no?, de lo moral, que tampoco se ha abordado, ¿no?, lo religioso, que se inserta también desde la fidelidad de la construcción de la fidelidad de la mujer hacia el hombre, pero también esta creencia de que el hombre te va a ser fiel, ¿no? Yo creo que ahí es un tema que se tiene que, no, totalmente se tiene que deslaicar, ¿no? Tiene que deslaizarse de los temas también un tanto religiosos, y que tiene que abordar, yo creo, pues un asunto, como tú bien lo decías, desde las políticas, pero un poco desde esta construcción de cómo a los hombres, pues por ejemplo, les llevan a las mujeres, ¿no? Que esto no se aborda definitivamente, o las mujeres de allá en las comunidades que yo trabajaba también, ¿no?, que se van a Estados Unidos, regresan y tienen, como te decía, ¿no?, esta idea, este imaginario de que el hombre pues va a serles fiel, ¿no? De que aunque hayan salido, ellos siguen siendo o teniendo esta forma de ser y de pensar de la comunidad, ¿no? Y muchas veces pues sabemos que no es así. Entonces creo que sí hay muchísimas cosas ahí, pero bueno, yo ahí lo dejaría, Bere. No sé si Sarita también quiera comentar o quiera, antes de hacerte alguna pregunta, ir al tema musical. No sé, Sarita nos va guiando para pasar a los siguientes bloques. Así es que, Sarita. Bueno, no, gracias. Qué importante, ¿no?, que es tener en cuenta todos estos factores, ¿no?, y estos elementos que hacen, ¿no?, a la relación también y a cómo se aborda, ¿no?, desde nuestra práctica profesional, en brindar también la asistencia y también la prevención, ¿no?, tener en cuenta factores sociales, estos factores históricos, ¿no? Hoy lo planteaba Berenice, me parece que esto, y el contexto también de económico, social, ¿no?, que lleva también a crear estas subjetividades, ¿no?, en las personas que tienen, digamos, esta patología, ¿no?, y que conviven con ella, pero también a la vez la asumen como más allá de lo orgánico, la asumen como un elemento también de distancia, ¿no?, de distanciamiento social o de marginación, ¿no?, de todo otro sector que se percibe como que se percibe ajeno a una patología, ¿no?, como si no fuera una patología más, como la podemos tener todos y todas en cualquier otro aspecto, ¿no?, de nuestro organismo. Entonces, estos factores históricos, ¿no?, me parece esencial. No sé cómo lo si vos tuviste que indagar sobre este camino o hacer un recorrido, ¿no?, sobre estos elementos que te podrían facilitar o te facilitaron a lo mejor determinar estos aspectos, ¿no?, que rescataste recién. No sé si me escucha, Berenice. Escuché muy, muy tenue, Sarita. ¿Podrías repetirme, por favor? Sí, tuviste que indagar, digamos, el recorrido, bueno, evidentemente sí, pero un poquito más profundo sobre el recorrido también histórico de la comunidad que abordaste, ¿no?, social y económico, ¿no? Ahí un par de cosas entendí, como esto, ¿no?, de la migración, ¿no?, pero ¿qué es lo que acentúa esa migración?, ¿no?, si qué factores acentúan esas migraciones, ¿no?, y esas conformaciones o el llevar, digamos, a tener esta idea, ¿no?, con respecto a una patología que estigmatiza a las mujeres, ¿no?, en este caso. Ya, Sarita. Fíjate, Sarita, que la cuestión esta de los imaginarios, ¿no?, de cómo como lo decía Carla, que cómo está el VIH, cómo es que se transmite, ¿no? Si bien es cierto, en las comunidades se trabaja en los centros de salud sobre esta cuestión, ¿no?, pero no se aborda desde esa cuestión de la cultura de la comunidad, ¿no?, de cómo ellos lo ven, cómo lo viven, cómo lo piensan, ¿no? Y creo que ahí falta aterrizar mucho esta parte, porque lo que decía Carla, que de pronto nosotros nos vamos a lo que le significa a nosotros como enfermeras, como médicos, pero no lo que le significa a la comunidad, ¿no?, el vivir con VIH. Entonces también esa cuestión lo vi mucho en esta parte, ¿no?, de cómo ellos van construyendo socialmente esta cuestión de VIH, ¿no?, y que es no tanto como algo que se transmite así, ¿no?, no usa el condón, el preservativo. Ellos también lo ven como algo que hicieron brujería, ¿no?, porque me acuerdo dos de ellas mencionó ahí que también esta parte, ¿no?, muy interesante, porque el hecho de proteger a la pareja, ella decía, no fue mi pareja quien me contagió, ¿no? Fueron otras cuestiones, ¿no? Como que me sembraron algo en mi cuerpo y entonces fue eso, por eso me contagié de VIH, ¿no? Entonces también desde esto se tiene que arrancar en la cuestión de la prevención de esta, sobre todo hablando de VIH, ¿no? En estas comunidades. Y también la otra parte, Sarita, es con la cuestión de la migración. Sí, estas personas o estos hombres tienen que salir a estos estados del norte porque la cuestión también ahí de género está muy atravesada, ¿no? Son los hombres que tienen que ser los, porque son los hombres de la casa, son los que tienen que llevar el sustento, ¿no? La mujer se tiene que quedar en casa y bueno, él es el que tiene que sufrir, pasar todas esas cuestiones, ¿no? Que se vive a irse a otro estado, ¿no? Entonces, muy marcado todavía en esas tres comunidades que yo estuve y bueno, no sé si esto contesta un poco la pregunta, Sarita. Sí, claro que sí, porque ahí yo veo, ¿no?, esto que, bueno, no es ajeno a muchas de nuestras comunidades y a muchas de nuestras poblaciones en Latinoamérica, ¿no? Estas migraciones forzadas, ¿no?, que se producen a partir de este sistema, ¿no?, y de este modelo que de masculinidad que se reproduce, ¿no?, con la cuestión de género o con el enfoque con el tema de género, como vos bien lo planteabas, ¿no? Y el dador o el que sostiene, ¿no es cierto?, el hogar, y todo lo que eso implica, ¿no? El llegar a una ciudad y también seguir reproduciendo, ¿no?, ese modelo masculino, ¿no es cierto?, de no solamente de dador, sino también de falocéntrico, ¿no es cierto?, que también se reproduce dentro de la ciudad y que sin llamarlo, ¿no?, a este espacio como a este momento, como por ahí se lo podría llamar si entramos en esto que planteabas, Carla, también de lo moral, ¿no?, de decir, son los promiscuos, ¿no? O sea, sino que, bueno, es toda una cadena, ¿no?, una cadena de elementos que se van formando y que se van creando y planteando, ¿no?, para quizás yo hago esa lectura, ¿no?, un poco y esto que también lo que vos decía de negar, ¿no es cierto?, a la pareja, ¿no?, como la que le ha contagiado o la que le ha transmitido, ¿no?, no contagió sino transmitido el VIH, me parece algo también muy muy recurrente en las comunidades, ¿no? Pasa mucho con las violencias de género, ¿no?, cuando generalmente la mujer, ¿no?, aunque sea violentada y toda, siempre no contempla este hecho de culpabilizar, ¿no es cierto?, a su pareja, ¿no? Que es también algo que a mí me resuena mucho, ¿no?, en nuestras comunidades. Por ahí alguna, me acuerdo un informe que habían hecho acá en Humahuaca y en Abrapampa, ¿no?, con respecto a estas situaciones que se presentan con relación a la violencia de género, esto del aspecto de complicidad comunitaria que se produce ante una violencia, ¿no?, ante un acto violento, ¿no?, y no por una cuestión de complicidad macabra, ¿no?, como podríamos plantearla, ¿no?, así pensada, ¿no?, desde ese ensañamiento, ¿no?, sino como en otro sentido también de protección. Y eso también me queda también pensando y dando vuelta en la cabeza, ¿no?, porque vos decís, si en las comunidades indígenas, si se rompe, si se produce esa ruptura, ¿no?, de comunidad, y donde se produce quizás esos enfrentamientos que se podrían llegar a generar mucho más fuerte, hablando de la violencia de género, ¿no?, también da pie, ¿no?, a que se producen otras instancias que facilitan la llegada o el abordaje o las situaciones, ¿no es cierto?, de otras empresas que pueden producir, ¿no?, más violencia y como extinción prácticamente de una comunidad, o como puede suceder, por ejemplo, no sé, tomar tierras para la explotación minera, tomar tierras para la deforestación, ¿no? Estas rupturas comunitarias que se van produciendo, entonces ahí, ¿no?, hay una lógica también peligrosa, ¿no?, y que a veces uno entiende, a veces por qué una pareja o dentro de un espacio comunitario se da esta posición, ¿no es cierto?, de no denuncia hacia el exterior, ¿no? No sé si me explico un poco ahí. Ahí le dejo. Sí, creo que no te escuchó, Bere. Bere, ¿nos escuchas? Parece sí, que... es que cuando se va mi señal está muy leve, de aquí me salió la notificación que está débil la señal. Pero sí, logré escuchar gran parte de lo que dijo Sanita, y me parece muy interesante esto que ella coloca, ¿no? Que todo esto que sucede en estas comunidades y que también, como lo dijo ella, que no son ajenas a lo que pasa en otros territorios, ¿no? Y me parece muy interesante. Carla, no sé si tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Sí, todavía tenemos tiempo, Bere, todavía tenemos tiempo. Pero, bueno, un poco también comentando lo que decía Sarita, pensaba, bueno, un poco como que me llega, ¿no? Como este olor, así como llega el pan, me llega este olor como a pensar un poco el tema que se está produciendo de las violencias hacia estas personas que viven con VIH dentro de las comunidades. Me huele más como un asunto de moralidad, ¿no? Más que, porque creo que, por lo que te entendí, Bere, y si estoy equivocada me dices, entendí como que realmente ellos entienden este proceso de cómo se da el contagio, la transmisión, pero creo que ellos como que este asunto de racismo se podría incluir, incluso podría entrar también dentro de ello, o de discriminación, pues viene dado más en lo moral, ¿no? Me recordó un tanto como este tema religioso de Magdalena, ¿no? De María Magdalena, de todas estas mujeres que también están insertas en la Biblia y que también tenían un componente muy fuerte que era moral, ¿no? Justamente que se cruzaba esto religioso y esto moral en el tema de estas enfermedades que son adquiridas más desde la sexualidad que viven las mujeres, pero que pasa como en todo el término de violencia, y que justo las feministas, pues en esta lucha estamos en la parte de mirar que se le culpa nuevamente a la víctima, ¿no? Y como que el hombre en toda esta discusión que hay dentro de la comunidad, como que no hay una culpabilización al hombre, ¿no? No sé, yo así lo percibí, tú me dirás, Bere, porque tú eres la que realmente estuviste en estos escenarios, pero lo pienso y lo estoy como interpretando, ¿no? Un poco desde este tema más moral, que obviamente no se toca porque es cruzar con la religión, y bueno, aquí es un tema bastante interesante lo que decía Sarita, ¿no? También en la parte de la ruptura de la comunidad, y también este sistema patriarcal, que definitivamente no se toca, este modelo hegemónico, esta patriarcalización, en el que las comunidades las vemos también muy desde lo romántico, ¿no? Muy desde que tienen sus propios usos y costumbres, pero no están patriarcalizados, ¿no? Y totalmente vemos que dentro de este sistema de impartición de justicia que tienen las comunidades, que son muy localizadas y que son netamente, ¿no?, descentralizadas, y que ellas tienen su propio sistema de autogestión. Y ahí se ve también este sistema patriarcal, porque yo veía que muchas veces los hombres que son los, se puede decir, como regidores, ¿no?, son los que deciden realmente como cuál es la sentencia que se le va a dar a este hombre que golpea a la mujer, por ejemplo, ¿no? Y de ahí creo que también es un tema bastante interesante también cómo se dictamina, ¿no?, estos sistemas un tanto pues desde lo legal, ¿no? Desde esta impartición de justicia que también se me hace pues bastante interesante. Y el otro tema que también me surge, ¿no? Un poco, que también estamos pensando aquí, bombardeando a Bere, pero bueno, son análisis, ¿no? Un poco generales. También pensaba en el tema que lo estamos mirando como, se puede decir, la mujer, pues defiende, ¿no? Al esposo desde este ente romántico, desde esta cultura que se cría o desarrolla, ¿no? Reproduce dentro de la comunidad, pero que también nos está pensando desde un tema de violencia de pareja, ¿no? Un tema en el que no puedo hablar porque también si hablo, pues viene todo el desarrollo de una violencia más física, sexual, psicológica, bueno, ahí le agregamos económica, lo que tú decías, ¿no? Te dejo de dar de comer si hablas, ¿no? Entonces creo que también vienen otras estructuras ahí, como bien lo decía Sarita, que yo creo que el tema que nosotros vemos desde la salud es como súper mínimo, ¿no? Es como lo que vemos más brillante, pero hay un tema bastante interesante ahí. No sé, ¿tú qué opinas, Bere? Sí, Carla, sí me escuchan bien. Es que de pronto sentí que me salí de mí. ¿Sí me escucha? ¿Sí se escucha, Sarita? Sí, te escucho, okay. Bere. Antes de que se me olvide, Carla, esta cuestión que de pronto tengo aquí una maraña en la cabeza, ¿no? Pero antes de que se me olvide, esta cuestión que tú colocabas sobre las cuestiones de los usos y costumbres, ¿no? Que está también muy, muy, ¿cómo se llama? Muy marcado en sobre todo en esas comunidades, ¿no? En esas comunidades indígenas que en donde estuve yo haciendo este trabajo. Y bueno, fíjate que algo que pasó ahí durante el trabajo de campo y que les quiero compartir es que también, ¿no?, fui atravesada por esta violencia, ¿no? Ellos, para que yo pudiera acceder ahí a estas, sí, más bien hacer el trabajo ahí en esta comunidad, tuve que, digamos, pedir permiso a los hombres de la comunidad, ¿no? Siendo que con quien iba a trabajar era con las mujeres, ¿no? Pero yo tenía que pedirle permiso a ellos, no a las mujeres, ¿no? Decían, bueno, tú vienes aquí porque te hemos visto caminando por las calles y bueno, ¿qué es lo que buscas aquí en la comunidad, ¿no? Y de alguna manera también por esa, el cuidar a la comunidad también con ese sigilo que ellos viven también, ¿no? Y bueno, y pues ya les expliqué, ¿no? Claro, no dije así de manera abierta que iba a trabajar con este fenómeno, iba a trabajar con la salud en general, pero ellos me dijeron, pues tienes que ir ahí a ver a la gente, primero a la gente municipal y luego al comisariado. Y si ellos te dicen que sí, te vamos a citar a una reunión, y bueno, en esa reunión nos vas a explicar, nos vas a pedir permiso. Si los hombres de la comunidad te dan permiso, a poder entrar a la comunidad, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo, si con, cómo a las mujeres, ¿no? ¿Cómo las van relegando, ¿no? Entonces yo decía, yo misma estoy siendo atravesada por la violencia, ¿no? Porque aunque yo fuera académica, ¿no? Bueno, en mi mente pensaba, no sé, soy académica, pero ellos, pues tengo que pedirle permiso a ellos para poder trabajar con las informantes, ¿no? Ay, no sé si cortó o terminó el relato. Un poco me hace acordar también esto, ¿no? Claro que atraviesa el patriarcado también, por supuesto que lo atraviesa, o sea, ni siquiera ni dudarlo. Porque justamente en muchas comunidades recién quizás en este momento, ¿no?, un poco más está, digamos, visibilizándose la presencia de la mujer como comunera o como cacica, ¿no?, dentro de las comunidades, pero este espacio público, ¿no?, como es ser comunero o cacique de una comunidad indígena, es justamente un espacio público que en esa reproducción se daba y se da, ¿no?, para que que se sostenga, ¿no?, ese el patriarcado desde ese punto y manifestar y mostrar, ¿no?, que un varón es el que lidera la comunidad, ¿no? Eso es una constante y bueno, recién esto no significa, ¿no?, que por otro espacio, por otro lado, ¿no es cierto?, las mujeres también empezaron a construir, ¿no?, y a tomar otras formas, ¿no?, de estar presente, ¿no?, en decisiones. Y me parece que, bueno, hay mucho para trabajar al respecto, ¿no? Esto, es más, yo me acuerdo también de una entrevista que tuve también cuando fui a una reunión también de pueblos acá en Humahuaca, me recuerdo, ¿no? Y que el comunero, no, era el presidente del Consejo de Comunidades de acá de Humahuaca, que me gritó como quiso, como se le dio la gana, ¿no? Me gritó de todas las formas posibles. Pero así, o sea, literalmente, ¿no? Y hasta cuando quise hablar, callate la boca, no digas nada, vos no tenés nada que hablar, ¿no? Así. Y era una gran cantidad de más. Había colegas también del hospital que estaban allí en esa reunión, habían mujeres, varones de comunidad, y nadie dijo nada, nadie abrió la boca, ¿no? Yo obviamente que seguí hablando, que me decía callate, callate, no me iba a callar, ¿no? Porque no me tenía por qué hacer callar. Entonces, pero eso se vive, ¿no? Obviamente que son, ¿no?, estas domesticaciones y estas formas, ¿no?, en que se construyó, ¿no?, este sistema colonial, patriarcal, ¿no?, que del cual estamos hablando y que estamos constantemente deconstruyendo y sobre todo denunciando, ¿no? Eso que me parece que es importante también siempre hablar o decirlo, ¿no? Porque si no queda todo esto, ¿no? Como vos decías, Carla, lo romántico de una comunidad, lo folclórico, lo exótico, lo bonito, y en realidad, o sea, las problemáticas sociales, las problemáticas no por ser comunidades indígenas nos atraviesan y hay que hablarlas, ¿no? Y hay que decirlas, discutirlas y generar espacios de diálogo para la deconstrucción y para la construcción de soluciones, ¿no?, a estas problemáticas. Ahí volvió Berenice. Disculpen que mi internet está muy falloso el día de hoy. Ya te escuchamos, si quieres terminar tu idea, porque nos dejaste un poco ahí con las cosquillas, ¿no? Como con el interés de saber lo que nos estabas diciendo un poco de este permiso, ¿no?, que solicitabas a los hombres para poder entrevistar a las mujeres, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y ya estando ahí en la reunión, ¿no? Bueno, dije yo ya, yo obtuve el permiso, pero ya fue la reunión con esas con estos hombres de la comunidad, pero ellos todavía me cuestionaban, ¿no? Me acuerdo mucho cuando fue la primera reunión, porque fueron varias reuniones, no solamente fue una. Y me acuerdo mucho que me decían, ¿no? Había un evento ese día, había un evento de la salud ahí, y que todas las mujeres estaban, ¿cómo se llama? Pues las habían mandado a llamar porque estaba eso de la cuestión de Prospera, ¿no? Que se llamaba antes Prospera este programa, y que las mujeres tenían que hacer ciertas actividades para poder accesar a estos, ¿cómo se llama? A estos programas. Y me acuerdo mucho que pues las mujeres habían llegado también ahí a ese espacio, pero ellas estaban alejadas, ¿no?, de donde estaban los hombres. Cuando yo voy y me acerco al espacio donde están los hombres, me acuerdo mucho, uno de ellos me dice, pero ¿tú qué haces aquí? El lugar de las mujeres está allá. Y entonces, como dice Sarita, yo no sabía si... no sé, llorar, reírme en ese momento, ¿no? Yo decía, mejor no digo nada, porque tengo que ganarme la confianza de ellos para poder accesar a la comunidad. Y entonces me decía, y dice, no me escuchas, te estoy diciendo que te vayas para allá con las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí tú sabes, Carla, que aquí en las comunidades indígenas ellos te tutean, ¿no? No con ese afán de faltarte respeto, que esa es otra charla, ¿no? Que pensamos que el hecho de que ellos nos tutean es porque es una falta de respeto, ¿no? Porque nos deben una reverencia, porque es el enfermero, la médica, y se deben de reverenciar hacia ti, pero ellos en las comunidades nos tutean, ¿no? Y también eso es visto desde la medicina occidentalizada como una falta de respeto. Y me dice uno de ellos, ¿no? Aquí no es tu lugar es allá con las mujeres. Y ya se acerca el agente municipal, le dice, no, es que ella nos va a platicar de un proyecto que trae. Ah, bueno, dijo. Y entonces, ¿cómo también nos ven, no? O sea, este no es tu lugar es allá con las mujeres. Y y la otra parte, que tú comentabas, Carla, esta cuestión de cómo se ve más desde lo moral esta cuestión del VIH. Y sí, efectivamente ahí en estas narrativas, ¿no? Estas mujeres, aún sabiendo, ¿sí? La mayoría de ellas que fue contagiada por los esposos, las parejas, ellas en esta cuestión, ¿no? De protegerlos a ellos, decían, no, pues es que yo me contagié por una cuestión de brujería, o yo me contagié porque en el hospital fue porque no tuvieron cuidado, o yo me contagié por esto, pero es una cuestión que no se ha problematizado ahí, ¿no? En esas comunidades, que como tú bien lo dijiste, se ha romantizado mucho esta parte, ¿no? De la mujer indígena, que es esta mujer que se ve sumisa, que esta mujer que debe ser obediente, esta mujer que debe ser al cuidado de los hijos, y que no sea problematizado, ¿no? Y como lo decía Sarita, no sé si fue Sarita, vemos a las comunidades indígenas como algo exótico, ¿no? Como lo folclor, como eso, ay, mira que lo ven como desde esa perspectiva, y no se ha complejizado esta parte del VIH y de la violencia, cómo se entrecruzan estos dos fenómenos, ¿no? Y y bueno, pues yo de verdad que fue un trabajo muy, muy aparte de que fue un trabajo que yo también, así como decía Karina, Carla, que yo lloré con estas mujeres, de verdad yo regresaba a casa y yo me sentía fatal, yo tuve que tomar terapia también con psicólogas para que me ayudaran a seguir, porque yo me sentía muy mal regresando a casa, porque yo decía, no puede ser que estas mujeres vivan ese tipo de violencia, y no puede ser que lo vivan solas, que lo vivan en soledad, que no puedan decir, mira, me estoy pasando esto, que alguien me ayude, ¿no? Iban a ser más violentadas, ¿no? Entonces, no sé, yo de verdad que en ese sentido sí me quebré totalmente. Sí, eso es justo, Bere, sí, que en estos trabajos de campo, porque realmente lo vives dentro de la comunidad, y pese a que vengas de un origen y de este ser indígena, de todos modos partes en otro territorio que no es tuyo, ¿no? Y eres el externo, el ajeno. Entonces tienes un poco más como esta, no podríamos decirlo como sensibilidad, pero sí como más atenta, ¿no? Como esta especificidad de tener como todas las antenitas muy abiertas a todo lo que percibes. Y sí, justo lo que tú dices, que yo creo que va a ser un tema interesante de tratar después, ahorita, no sé tú qué dirás, pero yo creo que podemos invitar a algunas compañeras también para que nos hablen de estos trabajos de campo, porque es súper impresionante esto, ¿no? La parte también de uno cómo lo vive también desde la investigación, y que sí te atraviesa, o sea, definitivamente sufres mucho con estos procesos porque lo estás viendo y te sientes impotente, ¿no? Pero más allá, yo creo que hay que trabajar sobre, este es como nuestro compromiso, yo creo, ¿no? Y todas nosotras nos une este compromiso de trabajar por nuestras comunidades, porque en algún momento alguna teórica, que no recuerdo bien su nombre, decía esto que todas somos hijos, ¿no?, de violaciones, y efectivamente, ¿no?, todos somos hijos de violaciones porque nuestras comunidades anteriormente vendían a las mujeres, ¿no? Entonces, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas pasaron por este proceso de ser vendidas, de que llegaba el hombre y decía, me gusta esta niña, y o que tuviera 15 y él 30, 40, ¿no? Y las abuelitas se iban, entonces es una violación. Por ejemplo, el caso de mi abuela me decía que ella, pues prácticamente menstruó ahí con mi abuelo, ¿no? Y eso fue porque los vieron platicando en una tarde que él estaba dando el recado del que era su novio, lo vieron los tíos, su papá, y que los casan, ¿no? Las casaron por el tema de la moral, ¿no? El tema de que no podías estar platicando. Y eso todavía persiste, estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Que pasó esto de mi abuela, y todavía persiste esto en las comunidades, esto que decías tú, ¿no? Sarita, no sé cómo son las comunidades allá en Jujuy, pero aquí en México es muy característico el tema de la separación de los grupos. Un grupo de mujeres allá, el grupo de hombres por acá, y vas a la comunidad y lo ves así, fragmentado. Incluso en las fiestas que hablabas un rato el hermano, también están fragmentados, no se juntan los hombres con las mujeres, ¿no? Y en el tema de la socialización, pues las mujeres tampoco tienen este derecho a socializar, de ir al parque y vamos a platicar con las amigas, a diferencia como lo hacen los hombres, ¿no? Al menos en las comunidades que yo estaba, sí, los hombres se reunían por las tardes un rato y el alcohol, que era como también un tema ahí que se juntaba como de convivencia, y las mujeres no las veías haciendo esto, ¿no? Que creo que es un tema bastante interesante. Y en lo que decía Bere de este tema de en general de las mujeres que protegemos y todo, yo creo que también es un tema netamente cultural de todo México, que me decía una vez un amigo también de Cuba eso, ¿no? Me decía, es que en México las mujeres tienden la parte, ¿no?, de esta romantización que ya habíamos hablado, la parte de la familia, ¿no?, del cuidado, que lo tenemos como muy dado desde este enfoque más de la feminidad, del que le corresponde a la mujer. Entonces yo creo que es parte también cultural, pero sí, tenemos mucho trabajo, ¿no?, Sarita, Bere, Maguito, ¿no?, y Tony, que vi que le comentabas hace un rato, que creo que tenemos que trabajar mucho sobre este tema, porque la salud nosotros lo estamos abordando como un tema más físico, más fisiológico, más biológico, pero pues aquí vemos que se cruza un tema de moralidad sumamente fuerte y religioso, ¿no?, que viene dado desde esta situación. No sé tú qué opinas, Sarita. Sí, la verdad que sí, obviamente que es el espacio también para trabajarlo, ¿no? Desde estos aspectos sociales, relacionales, ¿no? Vinculantes entre interpersonales, no solamente que, bueno, y esto, ¿no?, que atraviesa en crear, ¿no es cierto?, la creación de subjetividades que hacen, ¿no?, a producir la desigualdad y a naturalizar la violencia, ¿no? Esta naturalización que se da de la violencia en nuestros pueblos y en nuestras comunidades es pero marcadísima. Por ahí no se verá de la misma forma, pero en una o en otra, pero tienen, ¿no?, un componente también que ha hecho que se dé, digamos, continuamente, que se produzcan también una dificultad, ¿no?, para abordar y para poder de alguna forma trabajar sobre este aspecto, ¿no? Y eso también, esa dificultad que se produce también hace que desde el campo de la salud tomemos una posición, ¿no?, esta de como de privilegio, ¿no?, y de decir, no me voy a involucrar, son así, son encima, ¿no?, no somos, son, no es que somos, son así, ¿no? Entonces esa cuestión, ¿no?, de enajenarnos para poder no abordar realmente la problemática como se debería o de la forma que podríamos abordarla, ¿no?, y hacernos cargo también de que es, ¿no?, una problemática y es un trabajo del área de salud. Así que está interesante que continuemos ahí trabajando. Y muchas gracias, Berenice, por todo tu aporte. Espero que podamos seguir dialogando en otro programa y, bueno, algo más que quieras compartirnos. A veces un programa, bueno, ya estamos en las 2 horas del programa, pero siempre, bueno, a nosotras todo se nos hace corto porque tenemos tanto para hablar. Hoy también estuvimos en un conversatorio, no nos queríamos ir, seguíamos ahí conversando y hablando, así que sí, muchas gracias por la invitación, Sarita, Carla, de verdad que no se siente el tiempo. Yo decía 2 horas, pero se pasaron volando, ¿no? Yo decía 2 horas en el programa, pero se fueron volando, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Sarita, te mando abrazos hasta Argentina y, bueno, pues muy complacida de estar aquí en este espacio con ustedes. Gracias, Margarita, gracias, Tony, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Ahí, un gusto de conocerte. A Antonieta también, de allá de México, ¿no? Un abrazo gigante para ustedes. No sé si quieres hablar, Margarita. Bueno, yo solo quiero agradecerles. Estuvo interesante el tema y escuché a la maestra Bere y siento que me regresé a mi comunidad, que es lo mismo. Es lo mismo lo que comenta la maestra Bere, y en realidad a veces no es, bueno, desde mi punto de vista, lo que también identifiqué escuchándola, quizás a veces no es el racismo, es la cultura, las creencias que tienen en las comunidades. ¿Por qué creen que yo estudié tan tarde? O sea, yo tarde empecé yo a los 24 años. Porque precisamente eso que comentaba la maestra Bere es lo que se vive, yo lo viví en la misma comunidad. Mujeres aisladas, mujeres para la casa, nada más los hombres. Y yo recuerdo en una ocasión que anteriormente las mujeres no tenían derecho a votar. Recogían las credenciales electores de todas las mujeres y los varones se llevaban sus credenciales para votar. ¿Cómo le hacían? No lo sé, pero tenían el registro, y las mujeres en casa. Y como dice la maestra Bere, yo trabajé anteriormente como promotora de la salud. Ya, ahí sí estaba más chamacona, ¿verdad? No, 17, 18 años. Y es cierto, como dice ella, como en la comunidad donde yo vivía es ejidal, hay que pedir permiso en el ejido para hacer toda actividad. Y sin embargo, era una clínica en la cual yo trabajaba, yo era de la misma clínica, pero para trabajar con el paquete básico de salud, hay que pedir permiso con los ejidatarios. ¿Sí? Voy a realizar tal actividad, voy a realizarle a sus hijos el cepillado de los dientes, te tengo que pasar un reporte, y después de que terminaba la actividad, hay que también pasarle un reporte donde sí se cumplió o no se cumplió. Y son muchas situaciones que se viven, y pues uno quisiera hacer mucho, bastante por nuestra comunidad, pero a veces hay ciertas culturas que se detienen, creencias que no podemos cambiarla, pero sí podemos trabajar, se puede trabajar de manera concientizar qué es lo bueno y qué es lo bueno, no entre lo bueno y lo malo, sino en mejora, darle otra visión a ellos. Porque para ello es como irle a quitar lo que ya por años les pertenecen, sus ideologías de ellos. Y tan solo le pongo un ejemplo, a mi madre no la dejaba a mi papá que fuera a consulta con el médico, porque era un médico varón y que le iba a estar tocando todo su cuerpo. ¿Sí? Y sí, son muchas cosas que se viven en una comunidad, pero pues los retomamos posteriormente en unos temas que están súper interesantes, todo eso que vive cada uno en cada comunidad, ¿sí? Y son trabajos que es bastante bueno, pero hay que trabajar demasiado con las creencias y culturas de cada quien. Y me gustó escucharla, la felicito, y pues cuando pueda las voy a estar sintonizando por aquí para seguirme retroalimentando con todo lo que ustedes aportan para nosotros. Y pues aquí sigo con las lluvias, dijera la maestra B, sintonizándolas todavía con el internet, pero con una lluvia rica y fresca desde mi bello Tuxtepec. Gracias, bueno, pues yo también nada más el saludarlos desde San Luis Potosí, México, y pues un gustazo que me hayan invitado a estar aquí en este espacio. Saludos a todos allá donde nos están escuchando, y pues claro, la salud transcultural es lo mejor que podemos nosotros trabajar como personal de la salud, el poder estar en contacto directo con la población indígena. Pues es algo maravilloso, todas sus costumbres, todas sus creencias, y el poder nosotros desde ahí aportar y transculturalizar la salud, pues es algo maravilloso. Bueno, muchísimas felicidades a Bere por esta charla que nos compartió, todas sus experiencias maravillosas, y pues un gusto conocerlas y poder estar escuchando estas maravillosas conversaciones con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, colegas y hermanas de México. La verdad que es muy lindo todo el mensaje y todo lo que, bueno, Beres también nos ha compartido. Carla, si querés decir algo y ya vamos cerrando el programa. No, pues más que nada agradecer por estos espacios, agradecerle nuevamente a Bere, que sabemos que está pues convaleciente de una cirugía y aún así está aquí presente con nosotros, que eso es dignamente de agradecer en esta noche. Agradecerle a las otras hermanas, colegas que están aquí con nosotros también y que también nos permiten, ¿no?, dar su pensamiento, su forma de creencia, y que sí, efectivamente tenemos que trabajar en el tema cultural, pero no encajando lo cultural como el estrés, ¿no?, que eso es lo que sucede también, que aquello que no encaja con lo que explicable es estrés, ¿no? Aquello que no encaja con lo que está sometido con el sometimiento, el patriarcado, ¿no? El toda la hegemonía es cultura, ¿no? Entonces creo que hay que desentrañar, ¿no?, y hay que desenmarañar todo lo que es cultura para poder encontrar estos horizontes que nos permiten pues reconstruir también la salud y todo lo que va relacionado con el buen vivir, como ya lo decía el hermano que estaba con nosotros hace un rato. Pues muchas gracias, abrazos hasta Jujuy, abrazos a todo México y a todo Colombia y todo donde nos hayan escuchado. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, adiós, Carla. Adiós. Hasta luego, Berenice, Margarita, muchas gracias a toda la audiencia por estar presente en el programa. Y bueno, nos despedimos del programa de salud Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Hasta el próximo jueves.